Bienvenidos de nuevo a nuestro blog. En este podcast vamos a hablar de la analítica web, en concreto de las estadísticas que nos ofrece WordPress sobre las visitas que recibimos. Al acceder a estas estadísticas podemos obtener diversa información. En primer lugar, vamos a analizar una de las gráficas a las que tenemos acceso. Si accedemos a los datos semanales de las visitas registradas, divisamos un total de 14 visitas desde la apertura del blog. Encontramos una visita a la semana del 3 de marzo, 5 visitas la semana del 10 de marzo. El pico máximo se encuentra en la semana del 21 de abril, con 7 visitas. Por último, la gráfica desciende la semana del 5 de mayo con una visita. Otro punto interesante para investigar son las visitas por país. Atendiendo a los sumarios, divisamos 13 visitas procedentes de España y una registrada en Estados Unidos. Por otra parte, los posts más vistos en nuestro blog son, en primer lugar, el titulado "Un género relegado al nacimiento del rock", con 5 visitas, otras 5 visitas la página de inicio, 2 visitas en la entrada titulada "Lo que era y lo que es", y finalmente en la entrada "Acerca de y nace el nuevo género, el rhythm and blues", obtienen ambas una visita. No obtenemos datos de las palabras clave que se han usado por parte de los usuarios en los buscadores para acceder a nuestro blog, ni en los clics por parte de los usuarios en los enlaces salientes. También tenemos acceso a los enlaces entrantes, pero solo se encuentran en el propio escritorio de WordPress.